nuestro encuentro y una buena conversación empieza ahora. Mujeres Dialogando. Katy, muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestros oyentes. ¿Cómo estuviste durante la semana? Bien, doña Cuchita. Contentos y felices de este nuevo viernes y este tema interesante que tenemos hoy con un invitado, como lo anunciamos el viernes pasado, que ya lo tuvimos en la temporada anterior, el psicólogo Jorge Yamamoto, ¿no? Con un tema que se va a tratar, que es de coyuntura política, pero que nos va a ayudar para tomar una decisión firme y segura en estas próximas elecciones de la segunda vuelta. Así es, estamos viviendo momentos difíciles, un poco con sentimientos encontrados, ¿no? Luego de los resultados electorales de la primera vuelta. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice Jorge Yamamoto Suda el día de hoy, doctor en psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en psicología con mención en psicología social, Katherine. Justamente el relacionado a nuestro tema de hoy, ¿no? ¿No? Y magíster en antropología, el estudio del hombre, el comportamiento, la evolución, en fin. Es decir, tenemos que sacarle el jugo hoy día a nuestro invitado para orientarnos y ver qué va a pasar con nuestro país. Claro, bien, se invita también, doña Cuchita, a todos nuestros oyentes a que hagan sus preguntas, ¿no? Respectivas, porque el tema está muy interesante. Así es, entonces, bienvenidos a Mujeres Dialogando. Vamos con nuestro primer momento musical para luego recibir a nuestro invitado. Nuestro nuevo productor. Libertad fue el clamor de los pueblos. Libertad por doquiera se oyó. Y un puñado de gente espartana, victoriosa su lar, defendió. Cansado se recostó bajo una palmera. Cuando llegó a nuestro suelo el libertador, reveló entre sueños nuestra bandera, y hermosas aves inspiraron su color, y en un buen día de junio, con gritos de libertad, mi pueblo se levantó para luchar, con un mismo sentimiento, todos un solo las sangres, dando nuestra sangre se forjó el país. Vamos que el bicentenario todos hay que celebrar, que si juntos caminamos nadie nos puede parar. Vamos todos como hermanos desde el norte, centro y sur, que si eres amazonense también vales. ¡Gracias! y cómo vamos a celebrar el Bicentenario con toda esta situación, que qué tal responsabilidad que tenemos todos los peruanos justo en el Bicentenario. Sí. Vamos a recibir a nuestro invitado, Katy. Muy buenas tardes, Jorge Yamamoto Suda. Es encantado nuevamente de tenerle en el programa en esta segunda temporada. ¡Qué gusto! Bienvenido. El gusto es mío y gracias por permitirme estar en contacto con la población de Amazonas y de Chachapoyas, que siempre resalta por su comportamiento cívico en contraste con la conducta poco deseable de las grandes ciudades en el Perú. Sí, la verdad que sí, y eso nos motiva a estar comprometidos frente a una situación tan difícil que se nos viene con el segundo momento electoral. Casualmente nuestro tema el día de hoy está relacionado con eso. ¿Cómo calificar el comportamiento de los peruanos luego de esta del pase a esta segunda vuelta, señor Jorge? Sí, a manera de antecedente, tenemos que visualizar que los candidatos que pasaron a la segunda vuelta no tuvieron desde un inicio un apoyo popular. A última hora surgieron como la espuma. ¿Esto qué quiere decir? Que los electores no vieron rápidamente en ellos una primera opción que los entusiasme, sino que estaban muy dudosos, no los convencían los candidatos, y a última hora un número grande de personas indecisas buscaron ya el mal menor, y terminamos con este escenario de la segunda vuelta. Esta idea está corroborada por diversos estudios. Por ejemplo, en diversas encuestas aparece que la actitud positiva y el apoyo a ambos candidatos es muy bajo, sino más bien lo que los está motivando es el antivoto del otro elector. Y en las encuestas, las palabras que aparecen de parte de los electores no son poca cosa. No es mi percepción, pero en las encuestas sale que una se le caracteriza como ladrona y al otro como extremista y hasta terrorista. Entonces, este es un escenario que, como que 2 + 2 = 4, va a generar una polarización en las personas. Y dependiendo de cuál es su entorno, cuáles son sus valores y sus estilos de vida, van a terminar optando por uno u otro. Pero esa opción, a pesar de que el candidato no les convence, va a ser muy, digamos, emocional, muy intensa. Repito, no porque el candidato les convenza, sino por el fastidio, la decepción, el desprecio por el otro candidato. Sí, entonces, doctor, usted mencionó que siempre estamos a la tendencia de elegir el mal menor, pero ¿por qué elección tras elección el peruano siente de que elige al mal menor y no tenemos un voto adecuado? Bueno, la pista nos la dan los estudios de la primera vuelta, que quieren decir que Castillo es un político nuevo en el ámbito presidencial. Ciertamente tiene más de una década postulando a alcaldías y a otros puestos congresales. Pero, ¿qué ocurre? Se estudió por qué la gente votó por este desconocido presidencial. Y la gente opinó, en su gran mayoría, porque era lo más distinto a un político tradicional. Entonces, lo que queda claro es que el político tradicional ya ha demostrado su incapacidad, su inmoralidad y todas las cosas negativas que se les atribuye. Entonces, la gente está buscando algo diferente, pero en esta segunda vuelta van apareciendo investigaciones sobre corrupción de sus asociados, van apareciendo vaivenes en sus opiniones, van apareciendo una serie de temas que están haciendo que la brecha con la candidata Keiko Fujimori se vaya reduciendo. Ajá. Entonces, sí, la respuesta simple es porque no hay buenos candidatos. Es como que estemos buscando tiburones en la laguna. Sí, y doctor, y este escenario nos lleva a pensar en un fanatismo político quizás, donde, bueno, pues actuamos, no sé, en mira de una tendencia fanática, ¿sí?, por determinado candidato. Esa es una forma de verlo, pero yo le añadiría que hay una intensa emoción, pero no fanatismo en el sentido que matan y mueren por ese candidato, sino porque el otro es demasiado peor. Entonces, en este escenario hay dos caminos que tenemos que analizar para las siguientes elecciones, y es o se reestructura el sistema democrático para mejora, ¿no?, donde hayan filtros para que no tengamos que elegir en términos de población entre la delincuencia y el extremismo, sí, sino para que hayan filtros como lo que ocurre cuando se elige un gerente general de una empresa, ¿no? Siempre se llega a una terna que se ha filtrado por muchas pruebas, investigación, antecedentes, etcétera, para elegir el excelente del muy bueno, no del pésimo al paupérrimo. Entonces, sí, este es un camino. Pero el otro camino es que en el Perú sí existen personas competentes, comprometidas, que pueden hacer un buen equipo presidencial, pero están asqueados de este sistema político y dicen, no, ¿yo qué me voy a meter? Claro. Entonces, volviendo al ejemplo de las empresas, hay un proceso que se llama caza de talentos. ¿Qué quiere decir? Que los mejores postulantes no están buscando trabajo, sino están bien ocupados. La casa de talentos entonces es ubicar dónde están esos extraordinarios y jalarlos. Entonces habría que la otra opción es hacer una casa de talentos. Sí, ¿cómo jalar a esos talentos, doctor Yamamoto, si el que lidera pues no reúne las condiciones? Lo ideal sería que el que lidere sean esos talentos, ¿no? O muchas veces esas personas también no quieren presentarse, ¿saben? O sea, otras personas las eligen porque tienen la capacidad de que pueden ser un perfil de presidente, pero ellos no quieren, ¿no? Porque no les gusta estar expuestos. Exactamente. Un camino hipotético que yo veo es que se forme una pequeña comisión técnica totalmente voluntaria, totalmente imparcial, bueno, muy voluntaria, muy imparcial, porque eso totalmente está en la fantasía nada más de una reflexión filosófica o de chelas, pero un grupo muy imparcial, muy competente, que pueda hacer esta configuración y los motive a que salgan de sus trincheras personales, profesionales, micropolíticas, y puedan hacer algo, así como a veces se hace la selección del resto del mundo contra Argentina o contra Brasil, debería ser el resto de los competentes contra los políticos tradicionales, ¿no? Y con eso el público podría ver respuestas inteligentes, planes, experiencia, honestidad, y ahí la gente va a votar con entusiasmo y no va a votar por el mal menor, sino va a votar por estos candidatos y estas organizaciones. Imaginemos que no es una, sino son dos o tres. Estaríamos en el escenario de elegir lo excelente, claro, de versus lo muy bueno. Sí. ¿Cómo influye el hecho de los ataques? ¿Cómo influye en la conducta del electorado el hecho del ataque, de los puyazos que día a día ya nos tienen acostumbrados, ¿no?, los candidatos? Hay varias reacciones frente a esto, ¿no? Yo creo que el Perú es bien complejo. Entonces, si tenemos una población respetuosa, educada, que vive con conducta ciudadana, eso va a resultar incómodo y sigue devaluando la imagen de los políticos. Están cavando un pozo más profundo. Pero por otro lado está el peruano achorado, el criollo, que cotidianamente está haciendo puyazos en broma o no tan en broma en su entorno. Entonces ese peruano celebra el puyazo y va a tener un efecto en su votación. Entonces hay una situación paradójica. Esos puyazos elegidos son los que más se recuerdan y pueden tener un efecto muy potente desde esa perspectiva, pero no ayuda a la formación de una ciudadanía saludable ni de una política saludable. Y como no tienen propuestas positivas por sí mismo, ¿qué queda? El macheteo. Doctor, y respecto a qué impacto tiene que los candidatos se enfrenten y que acepten estas que se dan los debates electorales, ¿tiene un impacto positivo en los electores? Sí, por supuesto. Lo ideal sería que los electores revisen los planes de gobierno, pero también estamos viendo durante las últimas elecciones que el plan de gobierno es para la foto, ¿no? Es más, algún candidato ha dicho que esa era una idea borrador, que después vamos a perfeccionarla. Entonces, ¿para qué presentan plan de gobierno, ¿no? Pero a falta de plan de gobierno, es doblemente importante que se dé un debate acerca de las propuestas y las ideas, ¿no? Lamentablemente, lo que hemos visto en la presentación en Chota, el debate en Chota, no era un conjunto de propuestas técnicas, sino era sábado gigante, ¿no? Un programa de regalos y de premios poco realizables, tratando de... Era como una piñata, ¿no? Yo te doy caramelo, yo te doy chupete, ¿no? Yo te doy chocolate, yo te doy el cielo. Y eso no ayuda, porque... No, trata de ignorantes a los electores y creen que por un tupper o por un bono o por un acceso gratuito a algún servicio, la gente va a terminar de votar. Lo que hay que hacer es un plan estratégico para rescatar a un enfermo grave que es nuestro país y nos sí. ofrecen ir a las Olimpiadas. Entonces, eso es una tomadura de pelo, pero... Entre tomadura de pelo y pelo aparece quien nos toma el pelo de manera más descarada y ese será al cual no le damos nuestro voto. Entonces todo esto es una cosa más cercana a la tragicomedia que a una política seria y una democracia madura. Sí, ¿cuán importante es que los candidatos firmen documentos como las hojas de ruta, acuerdos nacionales? Si bien es cierto, ahí se plantean ejes políticos de política social, económica, en fin, que tienen que seguir según la situación, según la evaluación de la situación de nuestro país, ¿no? Es importante, condiciona eso también quizás en el electorado, doctor Yamamoto. Eso es fundamental por dos razones, hasta tres. Ahora tenemos la amenaza de que algunas propuestas podrían terminar en entrar con la bajo la vía democrática, pero luego quedarse atornillados más allá de los principios democráticos. Y no es la primera vez que ha ocurrido. Entonces, en el pasado, en la postulación de Humala, en su primera vuelta, había planteado una serie de cosas que técnicamente iban a hacerle mucho daño al país y se firmaron acuerdos y se respetaron. Entonces es sumamente importante en este momento que se firmen esos acuerdos, ¿no? Que la población tenga esa tranquilidad, porque ahora hay mucho miedo de uno y de otro lado, ¿no? Sí, ¿cómo confiar? La gente está nerviosa. ¿Perdón? ¿Cómo confiar en la firma, en el compromiso que asume al firmar el documento? Eso es preocupante. Exactamente. Entonces, una vez firmado, ya viene la segunda fase, que la población va a tener un elemento para reclamar cuando no se esté cumpliendo. Entonces, en otros países ha ocurrido que la fuerza del pueblo ha podido hacer respetar eso, ¿no? Y en diferentes países, en el caso de los mandatos reiterados, por ejemplo, de Evo Morales en Bolivia, de Lula en Brasil, pudieron ser así refrendados. Pero cuando no hay esa garantía, el proceso se vuelve muy débil. Sí, doctor. Doctor, ¿y a qué se debe de que muchos de los jóvenes se dejen llevar por el impacto de que algunos candidatos tienen en redes sociales? Entonces, su voto no está dirigido tanto al plan de gobierno que justo estamos hablando, sino por el impacto que este candidato tiene en redes sociales. Sí, eso es interesante. En la actualidad vemos un proceso en el cual la gente está viendo menos televisión de señal abierta, está escuchando menos radio. Hay una crisis comercial para estos radios comerciales y canales televisivos comerciales. Entonces, las redes sociales son las que están avanzando de una manera impresionante. También la televisión a través de la red, como los servicios de Netflix o de Amazon TV. Entonces, sí, esto tiene un efecto en el cual se está influenciando al elector en gran parte por los medios. Ahora, el candidato Castillo llegó a la segunda vuelta con un uso mínimo o marginal de las redes, pero en la segunda vuelta ya es un escenario distinto, porque ya vemos en las redes las propuestas o las antipropuestas contra uno o contra otro candidato. Pero hay que tomarlo con pinzas, porque justamente esta primera vuelta en la cual Castillo pasó a la segunda sin uso de redes, nos dice que una cosa es la tendencia global, la tendencia en las ciudades grandes, y otra cosa es el Perú en global y los electores en general. Así es. Bien, ¿le parece? Vamos a ir a una pausa musical breve nomás y retornamos con la segunda parte de nuestra entrevista. Gracias, doctor. Gracias. Retornamos entonces. Con mucho gusto. ¿Qué tal, hermano? Bien, tranquilo. Carlin, bienvenido. Los años. Bienvenido. Los años. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo va el tema? Bien. Bien, estamos hablando la mujer y la luna. La guitarra. El acordeoncito es la vida ahí, ¿eh? No. A ver. ¿Cuál? Despertar por las mañanas con tu sonrisa enamorada, encontrar en cada beso la alegría que me das. Quiero dibujar en tu cintura la silueta de la luna, caminar esta locura de la mano y en verdad. Quiero que te quedes conmigo hasta el día. Deja que tus sueños sean mis sueños, que la vida es una sola para amarnos hasta el fin. Deja secreto de mis noches junto a ti. Deja que tus sueños sean mis sueños, que la vida es una sola para amarnos hasta el fin. Deja que la luna guarde los secretos de mis noches junto a ti. Esta canción para robarte el corazón, encontrar en tu alma una razón para mí. La mujer y la luna hicieron una locura y la noche formó parte de mí. Quiero que te quedes conmigo hasta el final. Deja que tus sueños sean mis sueños, que la vida es una sola para amarnos hasta el fin. Deja que la luna guarde los secretos de mis noches junto a ti. Deja que tus sueños sean mis sueños, que la vida es una sola para amarnos hasta el fin. Deja que la luna guarde los secretos de mis noches junto a ti. Estamos de vuelta. Recuerden, amables oyentes, que estamos conversando con el psicólogo social Jorge Martín Yamamoto Suda en nuestra segunda temporada. Muy gustosos de tenerlo nuevamente, con él, ¿no? Porque realmente aprendemos muchas cosas y reorientamos nuestro comportamiento, y más aún ahora en que tenemos que tomar grandes decisiones para nuestra patria. Doctor, estábamos conversando y ahí la cosa se pone muy difícil. Es una encrucijada entre la espada y la pared para muchos peruanos que conscientemente, pues, evaluamos, ¿no?, lo mejor para nuestro país, evaluamos cómo votar, ¿no?, de manera que nos ayude en el desarrollo, en el crecimiento, en muchos aspectos a las familias peruanas. Según los sectores económicos, doctor, ¿cómo es que la población dirige su voto? Se habla de categorías, ¿no? De categorías sociales, económicas. Probablemente haya un tema que tiene que ver con los niveles socioeconómicos, pero también con otros factores. Los niveles socioeconómicos más altos tienden a votar en contra de Castillo, porque en verdad no están votando a favor de Keiko Fujimori. Y esto es medio obvio, ¿no? Pero se explica porque estos sectores están acomodados al sistema económico establecido, y la ruptura de este sistema económico establecido podría ser una amenaza. Los sectores económicos más C, D y E no están siendo muy beneficiados por este modelo económico y buscan una alternativa, o algunos estudios indican que está la idea de que tienen poco que perder, entonces ellos se inclinan por una alternativa mayor. Pero lo que aquí deberíamos de pedirle a los electores es que salgan más allá de una visión de corto plazo, ¿no? Entonces, a los electores del nivel A y B, que no reaccionen con miedo a perder sus propiedades, sino que analicen con calma las propuestas de Castillo, porque él no ha mencionado que va a expropiar sus casas como lo hizo Humala en la primera vuelta de las elecciones respectivas, ¿no? Uh-huh. Y que con esa frialdad puedan bajar el miedo y equiparar con claridad las dos propuestas. Pero a las personas de los niveles C, D y E también hay que pedirles que tengan calma y que reflexionen, porque una propuesta que reduzca la pobreza, por supuesto que es buena y es un compromiso de todos los peruanos de cualquier nivel socioeconómico. Claro. Pero en la historia han habido propuestas que ofrecen mejorar la situación de los pobres, pero al final termina empeorando la de todos. No quiero decir que esta sea la de Castillo, pero hay que evaluar inteligentemente y cada uno tomará su decisión. Pero hay que evaluar si efectivamente va a reducir la pobreza y generar desarrollo para los sectores menos favorecidos y para el país en general, o va a ocurrir lo que ocurrió en otros contextos, que va a ser pobreza para todos. Entonces hay que dejar de ver en el corto plazo el eslogan, la impresión, la emoción, para proyectarnos y dejarles el mejor país a nuestros hijos. Eso. Claro. Doctor, y en virtud de lo que se está tratando sobre los sectores, ¿qué es lo que le preocupa más al elector? ¿O va a depender también del sector, de cada elector? Si la educación, la salud, la economía, ¿o qué otros aspectos le preocupan más? Sí, hay una serie de preocupaciones, efectivamente, como la salud, la economía y la educación, pero en la actualidad el principal motivo es el miedo. El miedo, y también debemos de decirlo de alguna manera, el asco. Asco, por un lado, por la corrupción impune, y asco por el totalitarismo que puede transgredir las libertades. Yo no digo que esto sea verdadero o falso, estoy transmitiendo las preocupaciones que aparecen en los estudios electorales más recientes. Entonces, así de simple es el problema de la elección. Ajá. Por supuesto que van a haber algunos temas de educación, de seguridad y de vacuna, pero estos están en un segundo plano. Ajá. ¿Cómo podemos clasificar o calificar, si vale el término, esa frase que dice: quien también que salga, igual yo tengo que trabajar? Bueno, es esa resiliencia, esa fortaleza ante la adversidad que tenemos los peruanos, ¿no? Si hemos llegado hasta acá, más mal que bien, pero hemos llegado después de 200 años de república, tenemos que saber ser buenos pobres, ¿no? Y esa creo que es una visión, pobres políticamente sobre todo, ¿no? Sí. Creo que es una visión muy positiva, porque si nos quedamos en el temor de ¿quién va a salir? ¿Quién va a ser el que va a destruir más el país? Eso nos va a afectar personalmente y familiarmente. Y ya tenemos de suficientes problemas con el COVID y con los efectos colaterales de la economía debido a la pandemia. Entonces, el analizar inteligentemente, más el corto plazo, cuál es el candidato que va a dejar menos daño para nuestros hijos, pero una vez que tenemos eso claro, tirar para adelante. Y ahí la frase de salga quien salga, tengo que seguir chambeando. Eso genera un optimismo, no nos hundimos en este charco de elecciones políticas, mejora nuestro estado de ánimo y se lo contagiamos a nuestros hijos, porque sea con lepra o con leucemia, hay que seguir adelante. Sí, y eso también es como que dejamos de lado que ciertas las ofertas, que muchas veces son pobres, ¿no? Y vemos que las ofertas electorales de cada candidato a veces es muy pobre, que no cumple nuestras expectativas, ¿no? Efectivamente, hay la pobreza extrema de las propuestas políticas, ¿no? Y en la primera vuelta hemos tenido un buffet más de terror, ¿no? Ahora tenemos el terror concentrado, pero esto, insisto, tenemos que empezar a trabajar desde ya para que de aquí a 5 años, o quizás sea menos, porque los gobiernos en el Perú no suelen terminar en el periodo establecido, podamos tener no solamente propuestas menos indecentes, sino propuestas que nos hagan volver a tener entusiasmo en nuestro país, y no solamente para ir al mundial, sino para tener un gobierno sensato y poder progresar todos con bienestar y con desarrollo. Sí. ¿Cómo un candidato puede ser un buen ganador y también un buen perdedor, ¿no? Y de la mano también los peruanos que hemos elegido y por quien no hemos votado no ganó, ser buenos perdedores, y también si es que nuestro voto tuvo nuestra preferencia, ser un gran ganador, ¿no? Ahí es, también me parece que está un poco el tema. Ese es un excelente punto, ¿no? Y de mayor cercanía. Entonces, mal o bien, vamos a tener en 28 de julio un nuevo presidente o presidenta. Pero la gobernabilidad del país va a seguir en amenaza, porque el Congreso no está teniendo la mayoría. Una mayoría, de tal manera que salga quien salga, va a tener que tener planes en común, ¿no? La gente está diciendo negociar, pero eso es una obscenidad, porque realmente se negocia y se negocian intereses egoístas. Lo que tienen que hacer es acudir a la evidencia, ¿no? A la ciencia, que no conoce partido político, y sobre cada tema, por ejemplo salud, ver lo que científicamente los expertos señalan que es lo mejor para el país y unirse. Para la educación, que convoquen a los técnicos y que decidan cuál es la mejor opción para el Perú, no para el Perú de un candidato u otro, y que nos unamos. Porque si no llamamos a la ciencia, todo va a ser la opinología. Y el partido A opina una cosa, el partido B otra y el partido C otra. Recordemos que tenemos un Congreso que acaba de armar una comisión para investigar el uso del dióxido de cloro para la lucha contra el COVID, cuando la evidencia científica claramente ha establecido que eso no tiene pie ni cabeza. Sí. Entonces, estamos en un escenario de terror, ¿ya? Además, estamos siendo una vergüenza internacional, un hazme reír de cómo el Congreso peruano puede no desconocer la ciencia básica y armar una comisión para tal fin. Entonces, la ciencia va a ser aquella que nos va a permitir tener un punto en común y salir adelante, asumiendo que los mandatarios van a tener la intención de cambiar el país y no van a tener oscuras agendas personales o argolleras. Sí. Doctor, y este otro aspecto, nosotros como ciudadanos y los jóvenes que en este año, por ejemplo, ha sido su primera vez de elección, ¿qué aspectos, qué cosas se debe tener en cuenta para hacer un voto correcto? Sí, a los electores jóvenes hay que decirles que este aparato publicitario no es la verdadera democracia y que no nos debemos de llevar por eso. ¿A qué me refiero? Para vender una gaseosa, para vender una cerveza, se apelan a eslogans, a temas en los cuales uno vea que algo es simpático, uno se identifique, y uno termina comprando una gaseosa o una cerveza de tal o cual marca. Y las mismas técnicas se están utilizando para algo que es totalmente diferente, sí, que es elegir al presidente que nos va a dirigir por los próximos 5 años o por los meses que dure, ¿no? Entonces, tenemos que estar moscas para que no nos vendan gato por liebre, para que no nos vendan agua de cebada con veneno. Entonces, tenemos que ir más allá de esos eslogans, de esos gestos, para de nuevo visualizar cuál les va a dar el mejor futuro serio, no de engaño, para desarrollo de sus futuros, para que puedan vivir cuando decidan formar una familia de manera saludable y que hayan oportunidades de crecimiento y que su esfuerzo sea pensado. Sí, doctor, ¿es necesario asumir ya en el momento de las elecciones, asumir un compromiso cívico, actuar como un deber, ir a votar como un deber ciudadano? ¿Podemos calificar ya nuestra conducta electoral en ese sentido? Sí, esa es una pregunta que debería ser fácil de responder. Claro. No es tan fácil, porque es fácil de responder porque nuestro deber cívico es ir a votar. Pero nuestro deber cívico es más complejo, ¿no? Primero, de no dejarnos llevar por los miedos, no dejarnos llevar por el marketing y tener una evaluación racional de cuál va a ser el menor daño para el país. Y luego ir a votar con esa conciencia, ¿no? Porque si la gente va a ir con una moneda, ¿no?, a la urna, no sí. es lo ideal, sino es que no vayan la con multa, una conciencia, ¿no?, clara. O con mi tupper atrás. Sí. O con mi super bueno. tupper, ¿no? Porque ya ahora no es tupper, sino es una batea. Bien, doctor, ha sido un gusto poder conversar con usted una vez más. Esperamos que pase toda esta situación difícil de salud que vive nuestro país y tengamos la oportunidad de repente de que nuevamente visite Chachapoyas. Nos daría mucho gusto y bueno, en otra oportunidad también conversar de repente con usted sobre otros temas. Gracias de verdad por sus orientaciones, gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias, le esperamos pronto en un nuevo programa. Gracias a ustedes, sería una maravilla poder regresar a Chachapoyas, una tierra no solamente muy hermosa, sino ejemplo de conducta ciudadana, de una gestión responsable. No todo en el Perú está mal administrado y Chachapoyas es ese modelo que debemos de seguir los limeños y muchos de los peruanos que vivimos en zonas de una baja responsabilidad. Mis mejores deseos para la región. Gracias a usted. Bien, Katy, ha sido pues la conversación con el doctor Jorge Yamamoto sobre las coyunturas políticas, ¿no? Mucho que encaminar, retomar de repente nuestras ideas. Esperemos que hayamos contribuido en algo con la población, ¿no?, para emprender, reemprender de repente nuestra conducta electoral. Y el día que vayamos en esta segunda vuelta, que dijo, tener un voto consciente, ¿no? Sí, y sobre todo pensando en los peruanos, en nuestro Perú, que está a puertas de celebrar su bicentenario y que necesita tantas cosas buenas para ello. Bien, nos vamos con una pausa musical y retornamos ya con lo último en el programa. Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche solito y nieblas. para continuar caminando el sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir. Llevamos todos islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar y para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir. Perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada, y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada, para combinar y para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Gracias, Eva. ¡Mua! ¡Arriba el Perú! Hola, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Bien, retornando nuevamente al programa, vamos a leer un comunicado que la municipalidad ha publicado en todas sus redes. Bienvenido, presidente. La ciudad de Chachapoyas da la más cordial bienvenida al excelentísimo señor Francisco Sagasti, presidente de la República del Perú, que en acto oficial visita nuestro distrito y las actividades gestionadas por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, que se vienen ejecutando con Trabaja Perú en el histórico Pozo Yanayaco. Sí, la verdad que sí, y esperemos que esta visita sea muy bien aprovechada en un momento coyuntural que vive nuestra ciudad con el tema de salud y con otros temas también que nos aquejan, y se pueda conseguir muchas cosas para Chachapoyas. Ojalá que sea así. Ahí están los ministros, donde tengamos muchas oportunidades de trabajo, de desarrollo económico, de educación, de ir creciendo como personas, como ciudadanos, ¿no? Y que también nos lleva, Katy, a reflexionar sobre el cambio en la política. Lo dijo el doctor Yamamoto. Necesitamos una reingeniería ingeniería, ¿sí? Sí, y él sugiere comités, una, ¿no?, comisión, uh-huh, técnica de que pueda trabajar el tema político, ¿no? En cuanto a los perfiles de los candidatos, ¿no? Entonces, a los jóvenes, mayor madurez para el momento de elegir, a leer, a investigar, a indagar los planes de gobierno y sobre todo también a ser vigilantes de todos estos acuerdos que están firmando ambos candidatos, que nos lleven pues al desarrollo, a un país diferente, un país realmente el bicentenario, un país donde vamos a conmemorar la lucha de tantos peruanos y también de gente de Latinoamérica, bolivianos, colombianos, claro, argentinos, que lucharon por nuestra independencia, por ver una república libre, y que ahora nosotros por malas decisiones malograrla toda después de 200 años. Entonces, ahí a ser conscientes, considerados. Y bueno, ese es un poco el mensaje del programa del día, sí, de hoy. El próximo viernes tenemos a invitada, ¿sí, no? Sí. Ajá, música. Llega el próximo viernes. Y todavía la música. Con temas psicológicos vamos a seguir, ¿no? Salud mental. En estos tiempos. Que necesitamos tanto en estos tiempos. Y la verdad que sí, eso es lo que ahora queremos compartir con ustedes. ¿Ya? Un abrazo a todos nuestros oyentes. Gracias por seguirnos siempre. Sabemos que hay dificultades en el Facebook, la línea, en fin, pero hemos querido cumplir con todos ustedes y espero que el programa les haya servido de mucho. Sí. Buen fin de semana, Katy. Igual, doña Cuchita, nos encontramos el próximo viernes de 12 a 1 en Warmicunac Rimay. Ajá, y yo les invito hoy a las 4 de la tarde a encontrarnos en La Vuelta al Mundo en 80 libros. Estaremos ya con Ana Belén y yo en la conducción, ¿no? Y mi persona, y bueno, pues estrenando nueva integrante en Radio Chachapoyas. Qué bueno, hay que darle gracias, la bienvenida. Gracias, amigos, y les invitamos a escucharnos. Hemos compartido una amena conversación. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Warmicunac Remaining, Mujeres Dialogando.